incomparable por su andar. Nicolás, todos los chicos que te quieren se sorprenden cuando a vos te ven pasar. El tigre Nicolás, su pinta es total, hermoso como pocos, felino y genial. El tigre Nicolás camina sin cesar, pasea por el zoo y no quiere parar. Sorprende, es un tigre incomparable por su andar. Nicolás, todos los chicos que te quieren se sorprenden cuando a vos te ven pasar. El tigre Nicolás.